poco acerca de lo que va a empezar a ocurrir en Metropólica en su programa. Jenny, psicóloga también, bienvenida a Metropólica Radio Internacional. Hola Miguel, muchas gracias. Y bueno, pues empezando este nuevo ciclo, en efecto, vamos a hablar un poquito sobre la música como terapia, cómo influye en nuestros estados emocionales, en nuestra vida, ya que se acerca esta etapa de cierre de ciclo para iniciar uno nuevo. Pues es muy importante saber cómo equilibrar, cómo llegar a un punto céntrico con nuestras emociones y cómo hacerlo a través de la música. La música que nos acompaña siempre en nuestra voz es música, nuestros pensamientos vienen programados en música. ¿Cómo funciona este tema? Más o menos, digamos, yo quiero de alguna forma en tu programa, y va a ser en tu programa, conectarme contigo, saber exactamente cuáles son esas influencias de la música que estoy escuchando. ¿Cómo se va a poder hacer? Tú nos vas, nos decías que la intención tuya es obviamente tener contacto con tus redes sociales. Obviamente, pues primero todo sale en Metropólica Radio y cinepolica.com. Pero ¿cómo es este tema de la musicoterapia? ¿Influye la música en nuestras conductas humanas? Claro que sí, en nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros comportamientos. Y justamente la idea es que podamos compartir a través de diferentes canciones cómo cada uno de las personas que están escuchando puede sentirse identificado o puede sentirse motivado o movido por alguna de estas canciones. Entonces, probablemente la dinámica consistirá en que cantaré alguna canción interpretada con guitarra o escucharemos alguna canción que ya exista, permitiendo que cada uno de nosotros pueda entrar, hacer una interiorización y autorrevisarse sobre cómo está influyendo ese tema musical para ese momento. Claramente hay investigaciones que han mostrado cómo la música pues influye en nuestros estados emocionales y cómo a partir de ella podemos sentirnos mejor y qué escogemos para sentirnos mejor. Totalmente, la música siempre ha influido e influirá de aquí en adelante desde las tribus antiguas, desde que éramos unos cavernarios, ¿no? Antropológicamente la música, el sonido de los tambores, el sonido del silbido, el sonido de las flautas, el sonido de los árboles, el viento, este sonido, el siempre nos ha acompañado. Entonces la música es parte de nuestra especie humana. Bien, bienvenida entonces, Jenny. A partir del mes de diciembre ya estamos listos para empezar con el ejercicio y te comprometo de una vez acá a este escenario de musicoterapia. No les vamos a dar a los queridos oyentes el nombre, pero pueden empezar a escribir aquí en Metropólica, ahí en el globito azul en la parte de abajo, el globito con el sobrecito blanco, y preguntar a aquellos interesados sobre este ejercicio de la musicoterapia. Entonces, Jenny, bienvenida a Metropólica Radio Internacional. Muchas gracias, Miguel, con todo el gusto de estar aquí para compartir con todos ustedes este tema tan bonito sobre cómo la música influye en nuestras vidas y cómo lo podemos tomar de una manera terapéutica para sanar a nosotros mismos. La música, por eso nos vamos a quedar con Morning Prayer de Kitaro, el más de los genios, digo yo, en el tema de la música cine. Kitaro, ¿no? Ha musicalizado una impresionante cantidad de temas, no solamente orientales, pero no es el tema. Hoy no vamos a hablar de cine. Cine hablaremos la próxima semana. Esta es Metropólica Radio Internacional y sigamos con este show de las músicas del mundo. Morning Prayer en Metropólica Radio Internacional.